Las caras y las palabras son intercambiables. Las siluetas, los nombres, los modos, los aromas, los estilos al caminar, los tonos de voz. Todo se vende y se compra. Las ideas y las miradas. Góndolas abiertas a nuestro antojo. Podemos ser quienes queramos. Podemos serlo por instantes y no sería una trampa. Tampoco nadie recordaría nada al día siguiente. La memoria está sobrevalorada. En estos tiempos líquidos, donde todo se escurre y nada queda, tampoco nada importa mucho. La vergüenza, el escándalo, bien puede borrarse el día siguiente. ¿A quién los desvelaría al salir al sol de nuevo? Lo mismo con los sueños y las promesas. Todo flota. Flotamos. Nada duele y nada impacta. Los pies no tocan el asfalto, no pega el viento, no moja la lluvia. Todo se desliza, nada permanece. El odio es instantáneo, el amor pasa rápido. Hay que amar pronto y simple. El desengaño no perdura. Las pérdidas se diluyen en las horas fácilmente. Son tiempos sencillos y confortables. Nada cuesta demasiado. Es solo cuestión de dejarse llevar y sumergirse en las olas de milímetros de profundidad. Un mundo feliz contra todos los males de este absurdo. Hasta las 22 por FM Boedo 88.1.